Miércoles de la vigésima primera semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 27 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que se parecen a los sepulcros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crueldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en contra de ustedes, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres». Palabra del Señor. Seguimos escuchando el capítulo 23 de San Mateo, en este discurso de Cristo contra los fariseos, el discurso de los ayes, porque así empieza Jesús diciendo: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas». Hoy Jesús usa una frase muy fuerte, tanto que llama un poco la atención, dado que el Señor es misericordioso, humilde, bueno. Sin embargo, hoy lo vemos usando una expresión muy, pero muy dura. Contra estos hombres les dice: sepulcros blanqueados. Cristo, que es pura bondad y pura misericordia, hoy, en cambio, usa esta frase durísima: sepulcros blanqueados. Porque un sepulcro blanqueado es por fuera blanco, puro, limpio, pero por dentro el sepulcro contiene, bueno, muerte, huesos, un cadáver, podredumbre, feo olor. Así también eran estos escribas y fariseos. Por fuera aparentaban ser personas luminosas, santas, virtuosas, cumplidoras de la ley de Dios, de los mandamientos, pero por dentro, en su mente, en su corazón, tenían malos deseos, malas intenciones, eran personas muy críticas del prójimo, en especial de la gente sencilla, simple, de los pobres, a los cuales despreciaban. Estos escribas y fariseos, además, eran personas muy codiciosas, amantes de lo material, del oro del templo, de la ofrenda del altar, de los bienes de las viudas. Personas codiciosas, avaras. Por eso es que Cristo les dice que interiormente son un sepulcro, están llenos de podredumbre. Estos hombres vivían en función de la imagen social, vivían muy pendientes de la apariencia, del aparentar. Y el cumplimiento de los mandamientos en realidad era, como dice la palabra, un cumplimiento. Cumplo, pero miento. El cumplimiento puede ser bien hecho, pero también el cumplimiento puede ser mal hecho. Es decir, cuando es un cumplimiento puramente exterior, puramente formal, pero que no expresa lo que vivimos interiormente, o que no expresa nuestras convicciones más profundas o nuestros deseos más profundos. Si es simplemente un cumplir de manera formal, bueno, podemos hablar de un falso cumplir o de un cumplimiento. Cumplo, sí, pero en el fondo miento, le estoy mintiendo a Dios, me estoy mintiendo a mí mismo, le estoy mintiendo a los demás. mostrando una imagen, una apariencia que es falsa. Bueno, así es como vivían estos personajes en la época de Cristo. Pero el pecado del fariseísmo, el culto a la apariencia, el darle mucha importancia al aparentar, también es algo que está en todas las épocas, inclusive en la nuestra. Una manera de vivir pendientes o anclados en este aparentar o en la apariencia que vemos en la actualidad es el culto a la imagen, el culto, por ejemplo, al cuerpo, el culto al físico. Hay personas que le dan más importancia o están más pendientes del espejo que de la mirada de Dios. Están muy atentas, muy pendientes, muchas personas, de la apariencia física, ¿no? O de la estética. Muy ocupadas de eso y no tanto del cultivo por la vida interior o por la vida espiritual. O por el corazón, que es aquello que a Dios realmente más le interesa de nosotros. Lo que Él más quiere es conquistar nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón. Dios le da poca importancia a nuestra estética. O por ejemplo, también puede darse esta actitud un poco farisaica de darle mucha importancia al exterior, al aparentar, cuando queremos mostrar o aparentar una vida que no tenemos. Por ejemplo, aparentar un estatus social que no tenemos. No sé, por ejemplo, una persona que quiere aparentar tener una vida material floreciente o tener mucho dinero y aparenta eso. Quizás, supongamos, alguien que se compra el último coche, el último auto, el mejor, el cero kilómetro, pero para eso a lo mejor come arroz todos los días o no cena para pagar un préstamo a 20 años y poder de esa manera pagar este coche que no está a la altura de sus posibilidades económicas, pero como desea mostrarse frente a los demás, aparentar una realidad social o un estatus social, es capaz de hacer este tipo de sacrificios exagerados, ¿eh? Por ese culto a la apariencia, por ese culto a la imagen frente a los demás. O, por ejemplo, una persona que aparenta tener determinado logro en el ámbito laboral, también para quedar bien frente a los demás, pero puras apariencias, ¿eh? O una persona que aparenta tener una familia ideal, una esposa ideal, un marido perfecto, unos hijos ideales, lo quiere mostrar así frente a los demás, quiere aparentar esa imagen de familia ideal, pero puertas adentro la familia no es eso, ¿eh? Sino que es otra cosa muy distinta, porque hay discusiones, peleas, crisis, etcétera, pero hacia afuera hay personas que quieren mostrarse así, ¿no? Como la familia perfecta, porque desean aparentar. Es decir, viven detrás de esto que para ellas, para muchas personas, es el valor más importante. Vender una imagen, la apariencia. Bueno, pidamos al Señor nos libre de esta tentación, no caer en esta tentación cercana al fariseísmo, a la hipocresía, que por el contrario podamos cultivar la vida interior, centrarnos en la vida interior, en la vida espiritual, cuidar el corazón, cuidar nuestra mente, rectificar nuestros deseos, nuestras intenciones. Porque si el interior está puro, está limpio, está ordenado, también lo estará el exterior, como dice Cristo en el Evangelio. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.